Si no aparezco, me llamo. obituary. Oh yeah, cockroach nests, rattling traps. How many devils can you fit upon a matchet? Falta no cambió su cínica canción, condenando toda la violencia marginal, pero protegidos por violencia policial. Y echo en falta aquellos años del humo negro de contenedores ardiendo. Y echo en falta aquellos años del humo negro de contenedores ardiendo. Humanity. fuerzas. Quiero, coño, dime cómo sabes, dime cómo hueles, dime de qué vas. ¡Quiero, coño! Animal.

Man.